La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, les doy la más calurosa bienvenida a su programa Tejedoras Digitales. Su amigo César Escobar les acompaña una vez más desde Barracón Digital, La Esperanza en Tibucá, Honduras. Ya uno de los últimos programas antes de finalizar este 2022, donde hemos compartido muchas cosas y muchas herramientas, y este no será la excepción. Así que sin más que decir, hoy hablaremos de las criptomonedas. Comencemos. Rápidamente les doy un concepto para que vayamos aterrizando en el tema. Las criptomonedas son monedas digitales que se utilizan para realizar transacciones en línea de manera segura. Están basadas en la tecnología de cadena de bloques, que es un libro de contabilidad pública y descentralizada que registra todas las transacciones. Esto significa que las criptomonedas no están controladas por un banco central o por cualquier otra entidad, sino que se basan en un sistema descentralizado. Una de las características más importantes de las criptos es que son anónimas, lo que significa que las transacciones no están vinculadas a la identidad de las personas que lo realizan. Esto las hace más populares entre aquellas personas que buscan privacidad y seguridad al realizar transacciones en línea. En general, las criptomonedas se utilizan como medio de pago y como una forma de almacenar y transferir valor en línea. Aunque todavía son tecnología relativamente nueva y en desarrollo, se está convirtiendo cada vez más en una forma común de realizar transacciones y de invertir. Así que bien, después de esta introducción del tema, nos acompaña este día Naomi Flores desde el país de México, quien nos hablará un poco sobre las criptos, y hago las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las criptomonedas? ¿Y si es seguro invertir en ellas? Y asimismo, ¿qué recomendaciones nos puedes regalar para que una persona que venga iniciando en este mundo pueda lograr satisfactoriamente minar criptomonedas o invertir en criptomonedas? Mi experiencia, más que de uso, es de abordar el proyecto desde los desafíos que tiene por delante y ver cómo una tecnología disruptiva tiene la posibilidad de hackear el sistema financiero. Esto, por supuesto, está en el plano filosófico, en el debate de las ideas. Y es ahí donde hay un campo de experimentación increíble, a mi entender. Ver todas estas posibilidades y cómo pueden cambiar de forma drástica la relación que tenemos con el dinero en una sociedad futura. Me gusta reflexionar siempre sobre el dinero en sí, sobre el mecanismo que representa y sobre quién lo controla. Un reconocido banquero de los Estados Unidos dijo una vez algo así como: no importa quién gobierne un país mientras nosotros emitamos la moneda. O sea, no importa qué tipo de gobierno haya en un país mientras los que tengamos el control de la moneda, de cómo se intercambian todos los bienes en el mundo, sean ellos, ¿sí? Entonces, me parece que esto es un tema muy interesante de, por lo menos, pensar, reflexionar. Porque toda nuestra vida se basa en este sistema monetario. No conocemos otra cosa y pensamos que algunas personas quizás piensan que nunca va a ser distinto. Sin embargo, hay cambios en las sociedades que son imparables, ¿no? Entonces, quizás estemos frente a un cambio imparable de concepto. Sobre todo, del concepto acerca de cómo estamos generando, gestionando el tema del capital, el tema del valor. Creo que este es el aspecto verdaderamente revolucionario. Después, ¿a cuánto cotiza el Bitcoin o el sueño de hacerse millonario con una criptomoneda? Creo que es completamente falso. Invertir en criptomonedas realmente puede ser una de las cosas más inseguras que puedas hacer. Y hay muchas razones. Podría mencionar solo algunas. La primera es que tener criptomonedas es un tema técnico bastante complejo y hay que tener tiempo y dedicarle y hay que tener ciertos conocimientos. Siempre vas a depender de esos conocimientos y capacidades informáticas para poder tener criptomonedas lo más seguras posibles. O también puedes utilizar algunos de estos portales como Binance, ¿no? Que son casas como de cambio, donde puedes comprar y vender en el mercado de activos de criptomonedas. Puedes comprar tus monedas poniendo tu dinero real, comprando una criptomoneda a través de tarjetas de crédito. Por ejemplo, tú con tu tarjeta puedes entrar y comprar una criptomoneda en varios portales. Hay varios. Pero bueno, recientemente hubo una gran crisis muy grande. Una empresa muy grande quebró y bueno, se llevó puesto a todas las personas que tenían inversiones en criptomonedas. Y hay una crisis bastante grande en el sector en este momento. Entonces, esas son cosas para tener en cuenta. No es una buena idea invertir en criptomonedas desde el vamos. No es para nada lo primero que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer es justamente imaginar cómo es el mundo con una economía diferente y analizar el proyecto, los proyectos, pues son bastantes que se basan en el blockchain, que es lo que te atrae de las criptomonedas, y ver cómo eso podría o no revolucionar la economía del futuro. Si quieres invertir como si esto fuera la bolsa de valores, pues ya sabes. O sea, esto no es lo que yo recomendaría. Puedes seguir a todos los gurús que hay en YouTube y que te van a recomendar qué cosas puedes hacer o te van a dar información sobre diferentes proyectos y sus valoraciones al respecto. Y bueno, tú puedes tomar tus propias decisiones para ver si deseas invertir o no en criptomonedas. Todo indica que lo mejor y lo más seguro sería no invertir en criptomonedas nada, absolutamente nada que te sea necesario. Entonces, para la mayoría de las personas, obviamente esta no es una opción, porque la mayoría de las personas viven con lo justo o pueden tener un ahorro, pero ese ahorro es para un proyecto determinado que quieren hacer. Y entonces ese no es el caso ideal para poder comprar criptomonedas y ver qué. Simplemente es eso, me sobró un dinero que no sé qué hacer con él, pues voy a ver, compro aquí, papapum, y puedes probar y jugar en el mercado de valores y vas a seguramente a perder todo ese dinero pronto. ¿Cómo? Porque está la regla del 90%, creo que es, ¿no? Que es que el 90% de la gente pierde el 90% de su dinero en un máximo tiempo de 90 días, ¿sí? Entonces, invirtiendo en criptomonedas, ¿no? Entonces creo que eso es un sabio conocimiento popular. Así que bueno, gracias. Es súper interesante el tema de las criptos. Y para hacer algo nuevo, la verdad, yo siento que van súper avanzados en esta tecnología. Y lo que más me gusta de este tema es cómo podemos guardar la privacidad. Eso para mí es súper guau. Agradecemos tu tiempo, Naomi, por compartir tan valiosa información para toda nuestra audiencia. Estoy más que seguro que será de mucha utilidad. pero como todo tiene un inicio, también tiene un final. Así que estamos finalizando este día con el programa Tejedoras Digitales, esperando que este 2023 podamos seguir haciendo más grande esta red de conocimientos. Se despide de Controles César Escobar, esperando que podamos encontrarnos de nuevo en el futuro. Muchísimas gracias y hasta pronto.